¿cómo les va? Bienvenidos a Newspaper, información en pocos caracteres como siempre, acá en Delta 90.3, 60 minutos de títulos con lo más importante que se propone a través de los diferentes diarios, también de los portales a nivel nacional y obviamente una mirada desde lo global, desde el mundo, para la información a través de nuestro segmento Breaking News, repasando títulos de medios ingleses, norteamericanos, también títulos de Rusia y como si fuera poco una mirada más panregional desde lo que propone la mismísima España, desde el país de España justamente. Entre otros medios también estaremos analizando las agendas económicas y nos meteremos también con cada título deportivo en otras informaciones en este newspaper que va a estar a las 7 de la mañana. Pero como hacemos generalmente al inicio del programa, nos abocamos a lo que son los servicios. Para ello nos metemos en el repaso del tiempo y del tránsito en este comienzo de martes, además 7 de febrero del año 2017. Newspaper. Tránsito. La información para llegar a destino. Tranquilo el inicio de la jornada en cuanto al tránsito en la ciudad y alrededores, a reportar por ahora sin inconvenientes, salvo algunos bancos de neblinas y nieblas que se pueden dar en las 6 Cañuelas, también en camino del Buen Aire y en la Buenos Aires La Plata, pero lo más importante pasa por allí. Después a saber que de a poco se está cargando directamente lo que tiene que ver con Panamericana y General Paz. Me tocó pasar por el túnel de Manuela Pedraza, si mal no recuerdo, y está todo inundado, así que los que vayan por Manuela Pedraza hacia Avenida Libertador sepan que hay mucha agua allí. No hay ningún inconveniente, de todas maneras pasa tranquilo, pero ojota. Sin luz en Núñez, dicen, desde Besares y Libertador hasta General Paz. No hay semáforos. Es lo más importante que tiene que ver con la materia de tránsito a esta altura de la mañana. El resto, a saber que hay pequeños cortes por obras en Padre Migón, entre Calabria y Achával. También en corte total en Rosario Velia Peñalosa, entre Lanteri y Calabria. Y también en Elvira Rawson de Derepiana, entre Calabria y España, por evento Fórmula E. El resto de la ciudad, tranquila. Trenes, subtes y metro con normalidad, salvo el asterisco para la línea C de subterráneos, que tiene servicio limitado entre, en este caso, Independencia y la estación Retiro, en lo más importante del tránsito a las 6 y 5 de la mañana. Newspaper. Tiempo. 13.9 la temperatura de Buenos Aires en este inicio de martes, con un cielo que está despejado. La humedad es del 90% y la visibilidad es de 10 kilómetros. Está fresca la mañana, Ojota, nuevamente. 13.9 en el conurbano, de hecho, hay un grado menos que ayer. Hay 12.9. Así que está un poco fresco para los que arranquen bien temprano en la mañana. 1011.4 hectopascales la presión. Vientos que están en calma. Y después, bueno, se nos viene un día bastante agradable, les diré. Con mínima de 13 grados, 10 en áreas suburbanas, 27 la máxima para hoy, con cielo ligeramente nublado y vientos leves del sector este. Por la mañana cielo despejado, no les dije. Después hacia la tarde cielo ligeramente nublado. Bueno, el miércoles mínima de 16, máxima de 29. Cielo ligeramente nublado, vientos moderados del noreste. El jueves mínima de 18, máxima de 30 grados, ya con mayor nubosidad. Cielo parcialmente nublado a nublado. El viernes tiempo nublado e inestable, mínima de 22, máxima de 30. Es lo más importante que tiene que ver con el servicio meteorológico y lo que propone para los próximos días en materia de tiempo. Ahora, títulos. Newspaper. Información en pocos caracteres. Con una agenda que viene siendo similar para los lunes y los martes. Antes había más unidad en los títulos, ahora cada uno va por su lado nuevamente. Y lo que propone el diario La Nación es: lejos de un acuerdo, se traba la paritaria docente. Tensión, los gremios bonaerenses rechazaron un aumento del 18% ajustado a la inflación. El gobierno de Vidal anticipó que se descontarán los días si hay paros. ¿Cuánto les propusieron a los docentes? Que no te explica mucho La Nación, te habla del 18%, pero en cuatro pagos les iban a dar el 18%. O sea, les iban a dar una paritaria nacional, el asterisco es atar la inflación, está claro, que simplemente permitía reabrir la paritaria si a mediados de año se superaba lo pautado por el gobierno, pero les iban a dar un 18% en cuatro pagos. Un poco, me parece, desde esta perspectiva, entendiendo al menos que debería ser en un solo pago si ofreces un 18%. Bueno, por allí la cuestión. Así plantea el escenario La Nación. Dice: tensión, los gremios bonaerenses rechazaron este aumento. Entonces, en lo más destacado de su portada. ¿Por dónde va? ¿Por dónde lo encara el diario Página 12? Bueno, por otro tema. Lo que propone es el candidato que une a todos en su contra, aclara entre paréntesis. En la foto está Carlos Horacio de Casas, candidato de Macri. La propuesta oficial para que se sume a la Comisión Internacional de Derechos Humanos a, en este caso, Carlos de Casas, un abogado defensor de... Mirá qué lindo currículum que tiene de Casas, ¿eh? Abogado de represores, de corruptos, de golpeadores y de servicios, tal como reveló este diario. Dice, fue impugnada ante la OEA por el Frente para la Victoria y rechazada por Alfonsín de la UCR, Fernández del Frente Renovador, Libres del Sur y el FIT. Piden que los ministros expliquen en el Congreso. Bueno, eso no va a pasar, me parece, ¿no? No los veo explicando por qué va a tener que estar de Casas o no. Pero sí plantea el escenario con foto de Casas, el diario Página 12. ¿Por dónde va la agenda de Clarín? Procesan a Parrilli, ex jefe de inteligencia acá por encubrir a Pérez Corradi. Soy Cristina, hombre de confianza de Cristina Kirchner. En la resolución, el juez Ariel Lijo aseguró que Parrilli facilitó que el prófugo Pérez Corradi continuara evadiendo la acción de la justicia. Para el magistrado, el entonces jefe de los espías, ocultó un informe que señalaba que el acusado estaba viviendo en Paraguay. Mirá vos. Por eso, esta causa judicial, intervinieron el teléfono de Parrilli y grabaron sus diálogos con la expresidenta. Podrían condenarlo hasta 6 años de cárcel y lo embargaron por 100.000 pesos, dice en este caso el diario Clarín. Veremos si se toma en cuenta también la denuncia de Pérez Corradi de las 500 lucas que le exigió Sandra Arroyo Salgado, ¿no? La veo difícil a esa, pero bueno, hay prioridades en la justicia argentina también. En este caso, bueno, Popular y Crónica están unidos por el título y hablan del feroz femicida que aniquiló a su mujer y a su familia, raíz criminal que arrancó en Hurlingham y que fue detenido en un micro en Córdoba. Un empleado ferroviario asesinó a tiros a su mujer, oficial policial, su suegra y otros 3 familiares, e hirió a otras 3 personas, entre ellas a una embarazada de 9 meses cuyo bebé murió baleado. Escapó a Córdoba, donde fue detenido a bordo de un ómnibus. El masacrador disparó 19 tiros, propone en este caso el diario Popular, que encara el título, me parece que de una manera bastante tranquila. Se podría hacer mucho más morbo con el título que propone en este caso Popular, y le doy la derecha por eso. 1000 años de cárcel es poco, coincide con el título de Crónica. Masacre de William Morris. Diego Los Calzos fue el autor del brutal sextuple crimen. Mató a su pareja, Romina Maguna, agente de la policía, a Vanessa y a José, hermanos de esta, y a la madre de los 3, Juana Paiva. Además, asesinó a Darío Díaz, pareja de Vanessa, y debido al brutal ataque también falleció el hijo que Mónica Lloret, esposa de José Maguna, llevaba en su vientre. Hay 3 heridos. La foto del detenido, justamente en el césped, lo bajaron del micro cuando viajaba hacia Córdoba. Y la foto también de Romina, de Juana, de José, Vanessa, Darío y Mateo, los asesinados. Innecesaria la foto de la panza con un tiro, o la mujer embarazada y un tiro en el estómago. Innecesaria la foto que pone Crónica en este caso. Es lo más importante de su portada. Así se plantea el escenario de los diarios a las 6 y 10 de la Argentina. 13.9 la temperatura en Buenos Aires. Bienvenidos a Newspaper. Después de los títulos, del tiempo y del tránsito, comenzamos con la música en esta mañana en Delta 90.3. Newspaper. Nico Esquivel te da las claves para entender el día. Newspaper. Información en pocos caracteres. Esto es Ben Pierce para el inicio. Antes de los títulos deportivos, venimos con este track. Estamos en Delta 903 FM en lo que tiene que ver con Twitter, Facebook e Instagram. Contacto directo con Delta, transmitiendo en Facebook online todo el tiempo. All the time. Muy bueno el logo además de Delta allí. Diferentes enfoques galácticos, te diré yo. También estamos obviamente en nuestro official site fmdelta903.com. Con todo lo que pasa en la escena electrónica global, contenidos, podcasts, concursos y los blogs de cada programa. El señor Juan Tomala en la puesta en el aire de este envío. Mi nombre es Nico Esquivel y les proponemos que nos acompañen con información, la necesaria para comenzar el día hasta las 7 en Newspaper. Esto es Ben Pierce, What Am I Do, el primer track de la mañana. Bienvenidos hasta las 7, nos quedamos acá en Delta. I'm yanking you back in your place. All is well and all is good. Stay in your place. Don't be no. deportes. Sí, sí, 16 de la mañana. Estamos con los títulos deportivos que se propone la agenda de los diarios para este ya martes 7 de febrero. Forza Argentina es el título principal de Olé, que tiene un fondo de justamente el estadio allá en el Parque Sarmiento. Lo tiene una conmovedora imagen al gran Daniel Olzanic, conteniendo a Guido Pella. Pella estuvo a un pasito de la hazaña, ganó los dos primeros sets, pero perdió en 5 con el talentoso Fognini. No hay nada para reprochar, el equipo peleó hasta el final aún sin Del Potro. La gente se fue de la Davis al grito del Dale campeón. Bueno, fui parte nuevamente de los que pudieron estar ayer, afortunadamente, en este escenario. Guido jugó muy bien los dos primeros sets. Fognini, hay que decir que estuvo muy errático, pese a que Guido jugó bien. El mérito, me parece, de los dos primeros sets también fue de la cantidad de fallas que tuvo Fognini, increíble, que después se metió en partido. Y Fognini es así. Fognini es un crack, le duela o le moleste al público argentino. Es crack de verdad. Cuando hablamos de crack de verdad no decimos que es un buen jugador, es un crack de verdad. Es el tipo que la tiene recontra clara, que tiene una muñeca del recontra carajo, y que ayer estaba muy mal en los primeros sets, pero que después fue sin brillar. Fue jugando de menor a mayor y haciendo correr a Guido por toda la cancha. Finalmente se impuso con el talento y la jerarquía. Fognini no alcanzó la fuerza del público argentino trasladada a Guido Pella, pero nada para reprochar. Guido no estaba para jugar del todo. Se había bajado después lo que había sido el debut en el Abierto Australia, pero ante la escasez de jugadores que tenía Argentina, Guido accedió a estar en el equipo. Después fue una derrota, me parece, que lo marcó mucho la del viernes por en tres sets, un triple 6-3, y le dio igualmente a la Argentina la chance de poder jugar y ganar ayer, pero no le dio a Guido, no le dio finalmente. ¿Por qué? Porque simplemente enfrente tenía un jugador mejor. Me parece que eso hace que no le podamos reprochar demasiado a Guido Pella, que dejó lo que pudo, todo lo que hizo fue en materia de lo que podía. Guido Pella, que ayer, de todas maneras, si alguien nos preguntaba, ok, Argentina tiene chance de llegar al quinto punto con Fognini y en 5 sets, firmamos el viernes a primera hora. Obviamente haber estado tan cerca nos hizo quedarnos tristes. Pero la gente en alguna medida acompañó después el párrafo aparte para la falta de respeto nuevamente con los jugadores italianos y Fognini. Fognini es un personaje y si fuese argentino lo amaríamos. No tengo pero ninguna duda que si fuera argentino lo amaríamos a Fognini por su forma de ser, que no fue respetuoso. Sí, se enojó en varios momentos del partido, pero también yo escuchaba las cosas que decían a Fognini y la verdad que en conferencia de prensa lo aclaró un poco, pero siempre habló bien de Argentina Fognini. Siempre es un tipo que habló bien de nuestro país y que de hecho se va a quedar acá 2 semanas ahora, porque tiene torneo en el medio, en la Argentina. Mientras tanto se va a quedar acá a practicar y es muy amigo, o en realidad empezó a tejer lazos con Diego Armando. Así que ayer intercambiaron en el medio del partido Fognini hablando con Maradona. Bueno, después se juntaron y hicieron fotos. La verdad que para mí un crack de la raqueta Fognini. Es polémico su personaje en el partido, en el post partido también, pero me parece que es un lindo personaje dentro del mundo del tenis. Bueno, qué noticia la de Angelici, ¿no? Bien, habla muy bien del presidente de Boca, ¿eh? Che, decirle a Delfino que empiece a cobrar para nosotros un poquito, ¿no? Una cosa así fue el textual. Después ni siquiera alcanzó lo de Segura, fue por más. Pero en lo que propone Olé, Angelici, el celular del diablo, escrachado en escuchas. Antes del desempate con Vélez por la Copa de 2015, le pidió a Segura por el árbitro y negoció con el Tribunal de Disciplina. Yo creo que un presidente después de eso tiene que renunciar. Debería renunciar Angelici a la presidencia de Boca. Es terrible lo que se conoce, lo que se filtra. ¿Pero ustedes creen que va a renunciar, Angelici? Sí, seguro. Billetera mata a Enzo, dice por acá. El mercado de River dice que si tuviera 50 palos todo sería más fácil y que espera a Enzo Pérez. No sé, es un buen refuerzo para River, ¿eh? Igual tiene un 8, un buen 8, lo tiene Nacho. ¿Para qué traer a Enzo Pérez? Bueno, el fútbol ya se fue a marzo, paciencia. 9 del Rojo Holland, me llamo Gigliotti. Claro, se viene Manuel a jugar Independiente. Me imagino que la gente del Rojo Chocho con la llegada de Manuel Gigliotti. Hay que decir que en Boca tenía un numerazo en cuanto a promedio de goles, ¿eh? Tenía un alto número en cuanto a promedios de goles, pero bueno, manchado por la falla en el penal a Baroverso en lo que fue el desempate con River Plate. Bueno, desempate no, las semifinales de la Copa. Ahí está, viene explicado. Bueno, crónica y lo deportivo. A ver, rápidamente, si hay algo de Príncipe a Mendigo. Copa Davis, Pella iba 2 sets arriba, pero no pudo aguantar. Fabio Fognini jugó mejor y terminó dándole el quinto y definitivo punto a Italia. Argentina, último campeón, al repechaje por ahora sin rival. Claro está. El fútbol volvería el 3 de marzo, dice Crónica, principio de acuerdo. Hubo acercamiento entre primera y el ascenso. El 27 de febrero habrá asamblea y 15 días después, elecciones. Nada más para lo deportivo por acá. Me voy a Popular y lo que tenga lo deportivo, allí, directamente, principio de acuerdo entre la primera y el ascenso para que vuelva el fútbol el 3 de marzo. Coordinan fechas para el nuevo contrato de TV y elección del presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. Un datito que les doy. Se planteó una de las primeras asambleas para el 3 de... el 27 de febrero. Es feriado el 27 de febrero. Obviamente los dirigentes no se van a reunir el 27 de febrero, pero bueno. Se equivocaron con la fecha. Es carnavales, amigos. Les mando un abrazo. Revelan audio sobre el peso de Angelici en AFA y en el Tribunal de Disciplina. Más que peso, dando órdenes de que se haga trampa en favor de Boca. No es que hay peso acá popular. Cayó Argentina y no podrá defender el título de la Copa Davis. A repechaje, la foto de la salida de Guido Pela, toalla en la cabeza. Pela perdió con el italiano Fonini, dice por aquí el diario Popular, cerrando sus títulos. ¿Qué más se lo dé por? Para Clarín, la imagen principal es de Germán García Drasti. La foto lo tiene a Pela, toalla en la cabeza, acompañado por Charlie Berlock. Tristeza, Pela se retira después de la derrota, lo consuela Berlock. Argentina de campeón al repechaje en la Copa Davis. El esfuerzo de Guido Pela no alcanzó, perdió en 5 sets con el italiano Fonini. Argentina cayó 3-2 en noviembre. Había alcanzado la gloria y ahora deberá jugar para mantenerse en el grupo mundial. Todavía no se conoce el rival, dice por acá, lo más importante de lo deportivo del diario Clarinete. En página 12 dudo que haya títulos de por. No. Ah, sí, mira, la Davis se discutió hasta el último set. Pela perdió en 5 sets con Fonini y Argentina jugará el repechaje. Me sorprende. Página 12 con el título. La imagen de lo deportivo de la nación lo tiene al team italiano abrazando a Fonini. Copa Davis, celebró Italia, la Argentina al repechaje, propone por acá. En lo deportivo también, sub-20, la selección camina por la cornisa, ahora debe ganarle a Brasil. En lo último que tiene que ver con lo deportivo saldado, en este newspaper a las 6:22 de la mañana tenemos 13 grados y medio de temperatura en Buenos Aires. Newspaper. Información en pocos caracteres. Fish from Japan, lo que escuchamos ahora en Delta. Esto es In Maze. Estamos en Delta 903 FM para las redes sociales en contacto con ustedes, amigos. Una mirada puntual de la realidad global. En Newspaper. Breaking News. Títulos del mundo a las 6:27 de la mañana. BBC en primer término para lo que se propone desde la agenda global. Las gigantescas protestas anticorrupción, sin líderes ni discursos que tienen contra las cuerdas al gobierno de Rumania. ¿Qué tal? Un decreto que buscaba evitar la judicialización de los actos de corrupción por cantidades menores a $50,000 terminó desencadenando las mayores movilizaciones que ha visto Rumania desde la caída del comunismo. ¿Qué más? Como una nota dejada en el baño de un avión salvó a una niña traficada. Un asistente de vuelo estadounidense compartió la historia de cómo ayudó a una niña víctima de tráfico de personas que iba a bordo de una aeronave. Todo comenzó cuando notó a una niña de aspecto desalineado en compañía de un hombre mayor y bien vestido que le impidió comunicarse con la menor de edad. ¿Cómo se miden los vuelos más largos del mundo y qué tan importantes son realmente? ¿Por qué la compañía de mensajería UPS les pide a los conductores que eviten doblar a la izquierda? Los repartidores hacen un 90% de sus giros a la derecha, lo que le ha permitido a la compañía ahorrar millones de litros de combustible y entregar 350.000 paquetes más cada año. ¿Realmente funciona esta estrategia? Mirá vos, qué dato que tira en este caso la BBC. ¿Cómo pasó Alejandro Toledo de ser el líder de la batalla contra Fujimori en Perú a estar acusado de corrupción, millonaria y enemiga de las escuelas públicas? Así es Betsy DeVos, controvertida candidata de Trump a secretaria de Educación. Los búnkeres nucleares diseñados para una vía de lujo en Estados Unidos. Ah, bueno, las fotos. Cinco cosas inverosímiles que pasan en la Liga de Fútbol de España. Lo más destacado por acá, me parece. Por último, el rechazo al racismo y el sexismo. ¿Por qué el presidente de la Cámara de los Comunes se opone a que Donald Trump hable ante el Parlamento Británico? Lo más importante que tiene, justamente, este sitio británico de la BBC. Me voy a una mirada rusa de la información, agencia RT. The Sunday Times trata de ahuyentar a los anunciantes de RT, a Sunday Times, lo leí a primera vista, rápido, mal. Unión de los neofascistas que reparten comida solo españoles, estamos ante un nuevo partido. Epa, mirá vos. ¿Y nuestro país es inocente? Se pregunta por acá. La agencia RT en realidad habla de un textual del señor Donald Trump. Rastros de Soros en las demandas anti-Trump, como desafía el multimillonario al presidente. Solo necesitan 7 minutos, Irán podría arrasar la base naval de Estados Unidos en Bahrein. ¿Qué tal? Putin ordena una inspección súbita en las fuerzas aéreas rusas. China busca inteligencia extraterrestre y crea un peligro para la Tierra. Por último, Trump, la Armada de Estados Unidos se encuentra como en la Primera Guerra Mundial, dice lo más destacado de justamente la agencia RT. Me voy a lo que propone la CNN, mirada si se quiere más norteamericana. Pasaportes venezolanos en manos equivocadas. Durante un año, CNN y CNN en español unieron fuerzas en una investigación que saca a la luz graves irregularidades en visas y pasaportes venezolanos. La investigación conllevó a revisar miles de páginas de documentos y realizar entrevistas en Estados Unidos, España, Venezuela y Reino Unido. El tuit más escalofriante de Mr. Donald Trump propone por aquí la CNN, con foto del magnate barra presidente, en realidad. ¿Qué propone en ese tuit? El sábado a la mañana habría tuiteado: "The opinion is of this so-called judge". Pues bueno, vamos, no importa. ¿Por qué es tan preocupante el tuit de Mr. Pato Donald? Dice por acá la CNN. Entonces, y no hago este comentario simplemente, nuestra democracia. Este es el tuit de Trump, dice por acá. ¿Por qué es tan preocupante? Está bien discutir acerca de si el juez debió o no debió haber emitido esta orden, pero Trump aparentemente está tratando de deslegitimar a nuestra judicatura federal. Es lo que dice, editorializa en este caso la CNN. Y si le restituyen los puntos a Bolivia, nos vendría bien, por ahora estamos afuera de vuelta, ¿no? Lady Gaga y Super Bowl, ¿lo predijeron los Simpsons? Claro que sí. Y todo lo predicen los Simpsons. Todo está estipulado en esta vida por los Simpsons. Kanye West elimina sus tweets sobre Trump. Para Trump las encuestas negativas son noticias falsas, dice lo más importante de la CNN. Me voy en último término al país de España, mirada global de la información. La administración Trump alerta de que frenar el veto migratorio amenaza a Estados Unidos. Trump acusa a los medios sin pruebas de no informar sobre atentados en Europa. ¿Qué más? El presidente de Estados Unidos no podrá intervenir en el Parlamento Británico. Tensión entre Argentina y Bolivia por el nuevo decreto de inmigración de Macri. Tesla se suma al frente legal de las tecnológicas contra el veto migratorio de Trump. México agradece a Argentina su solidaridad y prioriza la relación bilateral. Amnistía Internacional denuncia que al menos 13.000 presos fueron ahorcados en una cárcel en Siria. Marte tenía mucha agua, pero estaba casi toda congelada. Dice, por acá, la construcción de la nueva Colombia y el muro empieza en el sur. En el sur, México alcanza cifras récord en deportaciones, mientras las solicitudes de refugiados se disparan en un 1000%, dice lo más importante, en este caso el país de España. Cerrando el repaso de títulos del mundo, de lo que se propone a través del Breaking News, en este Newspaper a las 6:32 de la mañana. Newspaper. Información en pocos caracteres. Esto es DJ Lowell haciendo Deeper Than Al. A las 6:32, 13:30 la temperatura en Buenos Aires, fresca mañana. Pero qué lindo que fue dormir sin frazada. Luego con frazada, mejor dicho, sin aire acondicionado. Estaba por una mantita ayer y estaba hermoso para dormir. De hecho, dormí mejor que en años, te diré. Mirá. Esto es DJ Lowell aquí en Delta, en la recta final de Newspaper, hasta las 7 de la mañana. Títulos a las 6:37 de la mañana para Página 12 en el resto de su portada. Una fábrica que lo único que produce es desocupados. La industria pasó a liderar el ranking de despidos en enero. ¡Qué tool! La masacre de Harlingham, el nuevo femicidio, mató a su mujer, a cuatro familiares, se dio a otras tres personas, entre ellas una embarazada, que perdió a su bebé, huyó, y lo detuvieron en un micro en Córdoba, plantea el escenario, en este caso Página 12. Los usos de Pérez Corradi El juez dijo procesó a Parrilli, que lo había cuestionado por la difusión de las escuchas. Por último, lo que no debe volver a ocurrir, propone por aquí Claudio Morresi, hablando de deportes, entiendo estrictamente, en el resto de la portada de página, las 6:37, amigos. La Nación. Otros títulos, y de Skichlen, con muestras y un libro, empieza a celebrar sus 100 años en cultura. Del libro al cine llega 50 sombras más oscuras, boom editorial en cuanto a espectáculos. Harlingham en 10 minutos de locura mató a 6 familiares. Masacre tras una pelea asesinó a su mujer y a otros 4 adultos. Hirió a una embarazada que perdió a su bebé. Cayó en Córdoba, dice La Nación. La imagen principal es de la costa, es la foto de Mauro Ricci. El temporal se llevó el verano en Pinamar, paradores destrozados, árboles caídos, daños en casas y miles de vecinos que todavía no tienen luz ni agua. Burbuja Trump, un líder que desafía la realidad. Procesaron a Parrilli por proteger a Pérez Corradi. Escuchas, el hijo comprobó que ocultó un informe que lo ubicaba en Paraguay. Para entrar al Estado habrá que estudiar un mes. La carrera pública tendrá 16 orientaciones, concursos obligatorios. Primer hito en el plan de urbanización de la Villa 31. También presenta acá. El mundo desconcierto en Europa. Las campañas electorales se vuelven impredecibles en Francia y Alemania. Gesto a Peña Nieto. Macri lo llamó por teléfono para solidarizarse por la ofensiva de Trump. Economía, optimismo por el consumo. Cayó 4,7% en 2016, pero pronostican un rebote antes de las elecciones. ¿Cómo podemos estar contentos y ser optimistas después de una caída del 4,6%? La mirada de diarios como La Nación, que son bastante seguidores de alguna política, a veces sorprende. Bueno, así lo más importante del diario a las 6:39. Crónica. No digo que esté mal que sigan, sino que sean un poco más realistas con los datos, ¿no? Y datos duros como en la economía. Bueno, ¿qué propone Crónica? Firme junto al pueblo. A Iripino le robaron hasta las ungas. Así no. Así no se puede. Mucha bronca, dice. Mientras actuaba, ladrones destrozaron su casa en Villa del Lago. Flavio Mendoza se llevó el Carlos de Oro, el reconocimiento. Mahatma fue galardonada como la mejor obra de la temporada de Carlos Paz. Un agravante, abuso sexual, caso Candela. Tal como lo pretendía la familia, el primer día del juicio la fiscalía incorporó la figura. Preocupante, construcción 10% abajo. El registro surge de la comparación con el mes de enero del año 2016, cerrando la portada de Crónica a las 6:39. Clarín. Spot, jugar al padre narco. Sebastián Marroquín, hijo de Pablo Escobar, habla de su nuevo libro. Acuerdo para que el fútbol vuelva el 3 de marzo, lo habíamos leído. Mató a su mujer y a 5 familiares. Se fugó y cayó por una llamada desde su celular. El asesino es empleado de Metrovías y su novia era policía. Ocurrió el domingo a la noche en Harlingham. Y una de las víctimas fue un bebé por nacer cuya madre está grave. Al agresor lo atraparon en un micro mientras huía a Córdoba. Está la foto de Diego Los Calzo. Freno judicial a Gils Carbó, más presión a la procuradora, le ordenaron suspender los concursos para nombrar fiscales. Dejan de pagar ganancias más de 230.000 jubilados, retroactivo a enero. Es por los cambios en el mínimo no imponible, seguirán pagando entre 60.000 y 70.000. Política bajo construcción post-Trump, propone Ricardo Kirchmann. Por último, pavimento, agua potable y cloacas para 4 cuadras en la Villa 31. Gran noticia para la obra que une a las calles principales del asentamiento y beneficia a 2.300 personas, cerrando la etapa de Clarín. Diario Popular. Flavio Mendoza fueron los Carlos Paz por Mahatma. Pese al acuerdo, Diego no ve al hijo, dice por acá Popular. Revelan audio sobre el peso de Angelici en la AFA. Procesaron a Parrilli por encubrir a Pérez Corradi. Por último, entonces, para lo que tiene el Diario Popular, cerrando su agenda a las 6:41 de la mañana, 13:05 la temperatura en Buenos Aires. Newspaper. Nico Esquivel te da las claves para entender el día. Newspaper. Información en pocos caracteres. We'll be right back. En primer término, para Infobae, la política, la Cámara Nacional Electoral advirtió por la seguridad del sistema para controlar los comicios. Sí, sí, chocolate. Ariel Hijo desligó a Cristina Kirchner de la protección de Pérez Corrada y yo no encontré ninguna prueba, dijo. Procesaron a Oscar Parrilli por encubrir a Ibar. ¿Qué más? Sergio Massa impulsa una ley para poner de pie las economías regionales. La justicia frenó varias designaciones directas a fiscales realizadas por Kils Carbó. Diego Lagomarsino, Nisman tomó la decisión de dispararse, no sé por qué. Los empleados estatales tendrán que capacitarse y rendir examen. Lo más importante por acá, que presenta Infobae en la política. Del otro lado, en minuto uno, Cristina apuntó a Bonadío por las citaciones. Es un gobierno de fotos, dijo. Fue en un video que difundió en redes sociales. Parrilli procesado por encubrimiento agravado de la detención de Pérez Corradi. Vidal ofreció un 18% en cuatro cuotas y fracasó la primera reunión con los docentes, propone por acá minuto uno. También Macri y Evo Morales se reunirán tras la polémica por el control migratorio. Lagomarsino dijo Nisman tomó la decisión de dispararse. El técnico informático dijo que él cree que el fiscal se suicidó y negó ser un espía, aunque admitió que hizo un trabajo sobre cruces de llamados en la causamia. Exigirán que los estatales se capaciten. El ex titular pidió determinar quién filtró las escuchas, hablando de Oscar Parrilli y la AFI. Por último, arrancó la paritaria docente. Vidal ofreció un aumento del 18%, lo más importante de la política, en los portales a las 6:47 de la mañana. Newspaper. Economía. Las ventas de insumos para la construcción se dieron, digan, cayeron, muchachos, un 7%. El índice Construya de proveedores líderes del sector retrocedió un 6,9%. La venta de autos usados creció un 11% interanual en enero. Infobae en el podio de los medios en español más leídos del mundo. Bueno, monotributistas quedarán en deuda con la FIP, pasos para evitar la mora, los tres secretos detrás del éxito de Steve Jobs para mover Apple a la cima, también venta de electrodomésticos, el Banco Nación ofrece un plan de 36 cuotas, CAME detectó que las ventas minoristas continuaron con baja interanual en enero, lo más importante por acá, cambio de vereda. Me voy a minuto uno, Vidal ofreció 18% en cuatro cuotas y fracasó la primera reunión con los gremios. ¿Qué más? Las ventas minoristas siguen en caída libre. Aranguren dijo jamás pretendimos indicar los tiempos de uso. Bueno, no pareció así. Solo el 25% de electrodomésticos bajaron sus precios al contado. Lo más importante de la economía. Los portales a las 6:47 de la mañana. Newspaper. Actualidad. Masacre Burlingame, una historia de celos y violencia que terminó en baño de sangre, propone Infobae. Liberaron bajo fianza al acusado de despellejar vivo al perro Chocolate. Caso Candela, la fiscalía incorporó el agravante por abuso sexual. Un chico de 17 años le pidió a la justicia ser adoptado antes de la mayoría de edad. Habló la familia del autor de la masacre de Harlingham. ¿Qué más? ¿Cómo fueron los últimos movimientos del autor de la masacre? Por último, en el inicio por el crimen de Candela, su mamá pidió perpetua para los acusados en lo más importante de la actualidad de Infobae. Cambio de vereda, en minuto uno, así intentaron linchar a un exfutbolista por presunto abuso sexual. Un hombre noqueó a un chico de un cabezazo por una gaseosa congelada. Se viralizó un video de dos policías festejando con una planta de marihuana. Liberaron al acusado de despellejar y asesinar al perro Chocolate. Harlingham, la embarazada, recibió 3 disparos y su estado es grave. Aseguran que hubo un plan para matarla en el caso Candela, así lo indicó la fiscalía. En primera persona, cómo se sobrevive a la masacre de una familia. El testimonio de Matías Baniato en lo más importante de la actualidad a las 6:48. Newspaper. Deportes. Mundo Deportivo. Que se destaca allí, los clubes de primera y el ascenso llegaron a un acuerdo y el fútbol arrancaría el 3 de marzo. Copa Davis, hubo incidentes en el Parque Sarmiento tras la celebración de Italia. Desmedido todo, la verdad, una cosa innecesaria. ¿Qué más? El mensaje de Juan Martín del Potro por la derrota ante Italia en la Copa Davis. Fonini elogió al público argentino y le hizo un pedido especial a Maradona. Huracán volverá a Venezuela y cómo repercute en el plantel el recuerdo del accidente. Copa Davis, la insólita acción que clasificó a Gran Bretaña. Con el pelotazo en el ojo. Por último, vale la pena el dato. Apostó a que los Patriots darían vuelta al marcador y consiguió una cita con una de las tenistas más lindas del mundo. ¿Qué pasó? Que la tenista, la número 5, que es realmente hermosa, puso, sabía que ganarían a que los rivales de los Patriots. Y un tuitero le puso, si lo dan vuelta a los Patriots, ¿salimos? Ok, le puso ella. Y después lo dieron vuelta y ahora la piba le puso, ¿en qué barrio vivís? Ponele, le puso en este caso. Y el chico le dijo, en Chicago, se viene la cita finalmente. Crack. Crack. Y así vos le decías, Juan, vivo en Barracas. ¿Qué pasaba, eh? Se tenía que venir la número 5 del mundo para Barracas. ¿A dónde la llevas? A Nacho la llevas. Muy bien. Bueno, 6:51 de la mañana. Pausa la vuelta. Más títulos en la recta final de Newspaper hasta las 7. Newspaper. Tecno. Juan, tenés razón. Bueno, ya me había emocionado con la cita tuya. ¿Qué querés que haga? Lo veo a Mr. Pato Donald. Apple, Microsoft y Google contra Trump. Las principales compañías tecnológicas presentaron un escrito legal en el que se oponen al polémico decreto anti-inmigración. ¿Cómo guardar todas tus fotos online gratis? Así te va a ir. Tené cuidado con las fotos online que guardas. La app para conseguir pareja por aquellos que te odian. Empresa implanta chip bajo la piel a voluntarios. El bot de Facebook que te recuerda lo que tenés que hacer. El fundador de Uber deja de asesorar a Donald Trump. Apple comenzará a producir iPhone en la India. Ahora sí, lo más importante del mundo. Tech y soldado. Pausa a la vuelta. Más títulos de la agenda económica en la recta final de Newspaper hasta las 7. This is Delta 90.3. Buenos Aires. Delta 90.3. Electronic Music Station. Espacio publicitario. Nuevo Champán Renaissance. Espíritu de noche. Speed Unlimited. Speed Unlimited. Energy Drink. 24 hours. Speed Unlimited. Day and night. Transmite FM Delta 90.3. Titular del permiso precario y provisorio. Número 2610. FM Sociedad Anónima. Expediente de transferencia. Número 679/2010. www.fmdelta903.com. News, podcast, contest, live streaming, blogs, Delta 90.3. Worldwide broadcast, live stream, Delta 90.3. Electronic Music Station. Down on the west coast, they got a saying, if you're not drinking, then you're not playing. But you've got the music, you've got the music in you, don't you? Down on the west coast, I get this feeling like it all could happen. That's why I'm leaving you for the music, you for the music. It's true. Two. Títulos de la agenda económica para Cronista. Macri busca relanzar vínculo con Brasil para aumentar el comercio y dar un nuevo impulso al Mercosur. Suscribirá con Michel Temer un convenio de intercambio de información migratoria. Se quiebra el consenso, dice por acá, de gobernadores para fijar un tope a los salarios docentes. Gremios bonaerenses rechazaron esta oferta del 18% ajustado por la inflación. El juez dijo que procesó a Parrilli por el supuesto encubrimiento del acusado de un triple crimen. Fox prepara Infidel, una serie sobre los romances de Castro. Mirá vos. Facebook, Google y Apple lideran la lucha contra Trump. Los créditos personales crecen casi 6 veces más que un año atrás. Consumidores eligen al supermayorista para comprar barato. Mejora del agro impulsa las ventas de las pickups. Lo último de Cronista Comercial en las portadas de los diarios económicos. Ámbito financiero. ¿Qué propone el ámbito financiero? Cuotas. Gobierno desilusiona con supermercados. Dice por acá, se frenó la baja del dólar, volvió a 16 pesos. La construcción aún no da señales de vida. ¿Qué más? Otro conflicto en gestación. Los docentes rechazaron el 18% atado de la inflación de Vidal. Bancarios, madura el paro. Macri intenta revivir el Mercosur con Temer. Por último, las medidas oficiales en danza de 2017. Un verano judicial caliente, el pro ya arma listas, la UCR recela y Carrió espera. Por último, el caso de Brecht, ahora en Perú, rosa a 3 expresidentes. Lo último de la agenda económica, con esto nos vamos. Con Django Django. Sí, Django Django se llama esto. Haciendo Beautiful Girl. En este newspaper que volverá mañana a las 6 de la mañana, se quedan en compañía de Wake Up con un montón más de información, títulos, voces de los protagonistas hasta las 10. Buena música en Delta 90.3, programa de Toti Pazman. Que tengan un excelente martes, amigos. Mañana a las 6 de la mañana volvemos con más información en pocos caracteres en newspaper. Juan Tomás en la puesta en el aire, soy Nico Schubert. Que tengan un lindo martes. Chao.